Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 15 de noviembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Manuel Herrera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Delegación China donó libros a niños del Hospital Cardiológico Infantil en el marco de la FILBEN 2019. Poeta brasilero Iván Viana presentó el libro Yo era esa serpiente cobra en el patio de tu casa en la FILBEN 2019. A partir de hoy inicia el taller denominado Iniciación a la Narrativa en la Casa Amarilla. Presidente Nicolás Maduro aprueba más de 12 millones de euros o su equivalente en petros para modernización del CICPC. Jefe de Estado Nicolás Maduro llama al pueblo a estar a máxima alerta ante planes terroristas provenientes de Colombia. Habitantes de la ciudad de El Alto en Bolivia exigen la renuncia de Yanine Áñez. Cultura al Día. Cultura al Día. Doce con 15 minutos. Y en el marco de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, la delegación de la República Popular China, país invitado de honor, realizó este jueves 14 de noviembre una donación de libros a los niños y niñas del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. La actividad contó con la participación del viceministro de Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro Senal, Raúl Casal, y de la presidenta de la Fundación Librerías del Sur, Mari Penyam. El viceministro de Cultura, Raúl Casal, informó que la delegación del país asiático también se comprometió a destinar a dicho hospital los recursos que se obtengan de las obras literarias chinas vendidas durante la FILBEN 2019 y que esta dotación de títulos se realizará de manera permanente cada año. Somos periodismo. Somos cultura. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el sociólogo y poeta brasilero Ian Viana ofreció detalles acerca de la presentación de su libro titulado Yo era esa serpiente de cobra en el patio de tu casa en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Así, estoy muy contento de estar acá en Venezuela una vez más, en mi tercera vez en Venezuela. Dessa vez una movimentación diferente, ¿no? Porque en las otras estaba como que un militante político, es solo. Ahora he venido como un escritor, un poeta. Como usted dice, fue arrecho, sí, un momento de mucha felicidad. Estoy en un proceso en Brasil de una movimentación política también. Muy hermosa, con un trabajo social conectado a un trabajo cultural. Estoy aprendiendo cada día más acá para llevar las cosas para Brasil. Es eso. Y además estoy acompañado de un gran amigo que es Kirá. Estamos quedando. Es un libro de poesía que, como usted dice, es basado en la imagen de la serpiente. la cobra coral, como llamamos en Brasil, que es una serpiente de las tres colores, ¿no? Los poemas de este libro dicen respecto a fases específicas en mi vida, la fase roja, la fase negra y la fase blanca, pues. Un libro que fue escrito con bastante intensidad en todos los sentidos, malos y buenos, pero que fueron fases que fueron esenciales para mi identificación en cuanto a escritor, en cuanto a poeta latinoamericano y tal. Lo que pasa es que mi relación con la poesía es muy basada también en mi espiritualidad, ¿sí? En Brasil tenemos una religión llamada Umbanda, que es como si fuera el espiritismo venezolano. Entonces, para quien lo cree, yo he recibido como que varios señales de que el libro uno tenía que ser escrito, porque ya tenía los poemas, pero no había hecho lo trabajo de buscar un editorial y tenía que homenajear la serpiente. Entonces fue creada, o fue buscada, fue solicitada una conexión, una ofrenda, no sé si así se dice. Y yo solo he hecho mi parte del acuerdo espiritual y claro. Ahora estoy aquí hablando de eso en Venezuela. Asimismo, Ian Viana, poeta brasilero, habló sobre la importancia e impacto de la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva en el panorama político del país suramericano. Estamos intentando interpretar lo que fue la liberación de Lula un día después del otro, ¿no? Imagino que la cosa que se empieza, esa movimentación que estamos sintiendo y pasando en Brasil, con las cosas que se pasaron en Chile, con la elección en Argentina, Ecuador también, es eso. Pero no esperábamos, al menos por ahora, esa la liberación de Lula. Entonces nos quedamos, claro, eufóricos, salimos claro. A la calle como un carnaval, hemos bebido todo lo que podíamos, claro. Pero al mismo tiempo el otro día empezamos a pensar, a reflexionar sobre lo que iba a se pasar, claro. Porque tenemos ahora, imagino que tenemos dos horizontes. El primero es que Lula se mantiene con un sujeto político. Y la otra es que Lula se mantiene como un mártir. Claro. ¿Sí? Hay esas dos opciones. Y quien va a poner eso muy, muy, muy claro es PT, el Partido de los Trabajadores. Claro. Yo tengo la opinión de que Lula debe quedarse como sujeto político. Claro. Dale, hay muchas que reflexionar. Claro. Fui un enamorado para el gobierno petista, principalmente de Lula, claro. Pero al mismo tiempo sé de sus contradicciones, claro. Pero sé que es un animal político, claro. Es un tipo de la gente, entonces, del pueblo, entonces tenemos que disputar ahora para que no sea solo un mártir, claro. Un sujeto político. Por su parte, el cantante brasileño Kira, que también participa en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019, compartió temas de su repertorio y envió un mensaje de solidaridad a los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias. Okay. Y es esto, mucha, mucha fuerza, esperanza a todos los pueblos que están sufriendo, que están siendo matados, que están... Uh-huh. Mucha fuerza y vamos arriba. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:21. Este viernes, Julián Márquez estará a cargo del taller denominado Iniciación a la Narrativa en el Salón Rojo de la Casa Amarilla de Caracas a las 10 de la mañana. Están todos y todas invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. en el contexto de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, el pasado 13 de noviembre en la Plaza Bolívar de Caracas, cuatro personalidades de las artes escénicas recibieron de la mano del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el premio Aquiles Nazoa por su amplia trayectoria en el impulso del teatro venezolano. Durante la actividad fueron homenajeados el historiador Carlos Etzel, el actor Yorlando Conde, la actriz Silvia Mendoza y el investigador Óscar Acosta, quienes expresaron sus palabras de agradecimiento y manifestaron la solicitud al presidente Nicolás Maduro de crear un teatro en Caracas, en el mismo lugar donde el libertador Simón Bolívar concedió a José María Ponte la construcción de el Coliseo, así como a reconocer esta fecha, el 13 de noviembre, como el Día Nacional del Teatro. Somos periodismo. Somos cultura. A partir de este viernes 15 de noviembre, la compilación de ensayos llamada La Alternativa, Perspectivas y Posibilidades de Cambio, del profesor mexicano Luis Villoro, estará disponible en el mega stand de las librerías del sur en la FILBEN 2019, ubicado en el ala derecha de la Plaza Bolívar de Caracas. Twix del día. 12:23. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó la ejecución del líder aymara Hayala Tupac Katari en el año 1781. Hayala Tupac Katari, a 38 años de la ejecución del líder aymara, recordamos su gesta heroica presente en el pueblo boliviano que resiste con la misma rebeldía el golpe de Estado. Somos millones que volvimos y no dejaremos que nos roben el derecho de los pueblos a ser libres, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó más de 12 millones de euros o su equivalente en petros para diversos proyectos que permitirán la modernización, equipamiento y reforzamiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, y el Sistema Integrado de Información Policial, CIPOL. Me están solicitando el ministro Néstor Reverol, con la firma de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recursos financieros adicionales al presupuesto de gastos vigentes del CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, destinados a la actualización y adecuación de los sistemas integrados de investigación penal y del Sistema de Investigación e Información Policial, CIPOL. Con estos recursos vamos a modernizar el sistema de comunicaciones troncalizadas 800 MHz SmartNet al sistema digital Motorola Mototorbo, con capacidad máxima de adquisición de multiacoplador. La inversión que me piden es de 5.402.250 euros o su equivalente en 104.157 petros. Aprobado. En primer lugar. En segundo lugar, me piden este punto de cuenta recursos para la adquisición del microscopio electrónico de barrido modelo Prisma E-Quotaton. ¿Está escrito así? Sí. Quotaton. Así se pronuncia, ¿verdad? Sí. Con una inversión de 256.890 euros o su equivalente en petro, 4.952 petros. Aprobado también de inmediato. Resistencia, apoyo, creatividad y soluciones. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Durante la sexta edición de la Expo Criminalística 2019, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo y a los cuerpos de seguridad a tener máxima alerta ante posibles planes de ataques terroristas provenientes de Colombia que tienen como objetivo generar violencia en el territorio nacional. Se están enviando grupos paramilitares. Atención a todos los grupos de comando, a todos los grupos de inteligencia e investigación. Estamos máxima alerta en estas horas porque están enviando grupos de comando terroristas para hacer acciones en Venezuela. Y no los vamos a tolerar. Tolerancia cero con el terrorismo. Tolerancia cero con los criminales que vienen de Colombia. Máxima acción policial. Máxima acción militar. Oído. Alerta a todos, pues. La paz de Venezuela nos duele a todos. Y los que amamos nuestra patria, queremos paz. Cuando veo la cara de este grupo de gaitas, lo que me acuerdo es que estamos ya en Navidad. Que nada ni nadie nos robe las navidades de los niños y niñas, las navidades de la familia venezolana, que nada ni nadie nos robe la felicidad, la paz, la tranquilidad. Nada ni nadie, un mensaje muy claro para todas y para todos. Máxima moral, máxima disciplina, máxima obediencia, subordinación y máximo apoyo, pido de ustedes, máximo apoyo, activo, consciente. Países del Alba. 12:28, miles de habitantes de El Alto marchan hacia la Plaza San Francisco en Bolivia, donde plantearán su descontento por el desenlace político de los últimos días y en repudio al agravio público de sectores de oposición de la bandera huipala, símbolo nacional. Integrantes del sector campesino se han sumado a la exigencia de renuncia a la autoproclamada Yanine Áñez y al retorno de Evo Morales. Una nueva movilización de vecinos de la ciudad del Alto. Los 14 distritos han decidido hoy movilizarse hacia la ciudad de La Paz. Acaba de pasar una primera columna y por lo que hemos podido ver, todavía vienen decenas, miles de personas todavía vienen bajando de la ciudad del Alto hacia la ciudad de La Paz. También, por lo que nos dicen, en esta movilización vienen campesinos del altiplano de La Paz. Han decidido una vez más llegar hasta el centro de la ciudad de La Paz para movilizarse, manifestarse por el centro, nuevamente reunirse en Plaza San Francisco para tomar allí determinaciones sobre las próximas acciones que van a tomar. ¿Qué es lo que están reclamando? Lo que han venido reiterando en los últimos días, el descontento por el desenlace político, político de los últimos días. Hay mucha molestia también y se continúa con el tema del desagravio a la bandera huipala, a la bandera de los indígenas y campesinos del país. Desde el gobierno se ha anunciado que se hará un acto especial para desagraviar a la huipala, a esta de una de las dos banderas que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, además de la tradicional tricolor, la huipala, que está reconocida como un símbolo nacional por la Constitución Política del Estado. Esta es la situación. Están viniendo varias columnas de marchistas. Por ejemplo, este es campesinos de la provincia Pacajes. También están pidiendo la renuncia de la señora Yanine Áñez, quien se autoproclamó hace dos días en la Asamblea Legislativa como presidenta del país. Debemos informar también que la Cámara de Diputados esta madrugada reconstituyó su directiva. La directiva fue reconstituida con el quórum suficiente de solo los diputados del Movimiento al Socialismo. Se espera hoy que también se reúna la Cámara de Senadores para reconstituir su directiva también con los dos tercios que tiene el Movimiento al Socialismo, partido del presidente Evo Morales. Esto significa, Luis, que ambas cámaras en las próximas horas, ahora ya está consolidado en diputados y en las próximas horas en el Senado, es decir, el legislativo nuevamente volverá a control absoluto del Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales. Las nuevas autoridades han señalado que en cualquier momento están estudiando la convocatoria a nuevas elecciones.